Estamos en el nodo de la Cooperativa de Servicios Públicos de Villa Yardino. Ha terminado, después de mucho tiempo, la primera reunión de promotores de la zona. Nos hemos reunido gente de Huerta Grande y Villa Yardino con la referente de los promotores, la nueva referente de los promotores, Mariel Palombo. Hola, Mariel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Ale? Bueno, Mariel, nos volvemos a reunir luego de la pandemia. Sandra ha dejado el cargo. ¿Esto te ha pasado a vos? Sí, en realidad, Sandra ganó un concurso como coordinadora nacional de la agricultura familiar dentro del INTA, así que me pasó la posta a mí en este hermoso trabajo que es el Pro Huerta, y así que acá estamos. Esta es la tercera reunión que tengo. Ya tuve con la gente de Charbonnier, Capilla y esa zona. Después tuve otra reunión con la gente de La Cumbre, Dolores, San Esteban, y bueno, y ahora nos tocó esta zona. Contanos un poquito de vos, nos dijiste que sos de San Marcos. Yo vivo en San Marcos Sierras y trabajo, mi sede es como la sede de Sandra, en la Agencia de Extensión Rural de INTA Cruz del Eje. Soy médica veterinaria y bueno, estoy en la institución desde el año 2009. Mucha gente te conoce, sobre todo por la voz, porque has estado en Radio La Minga haciendo el programa de los lunes, junto a María, junto a Sandra, junto a Liliana. Sí, exactamente, los lunes. Mismo en pandemia lo hicimos a través de Zoom, así que desde el 2014 que yo me vine para Córdoba que ingresé en el programa de La Minga con las chicas. Mariel, bueno, ¿cómo te ha ido en las reuniones con los otros promotores? ¿Ha sido sencillo este nuevo paso? Sí, la verdad que me motiva mucho el trabajo que tienen acá en la zona y las ganas, ¿no?, que le ponen, y un montón de necesidades en capacitaciones, pero también muchísima iniciativa de las y los promotores y les promotores en seguir hacia adelante y desde el voluntariado, que eso me parece aún más satisfactorio. Arrancaste con la temporada más que todo baja, porque la semilla de otoño e invierno es la que menos se entrega, pero esto también te da lugar a vos a arrancarlo con tranquilidad y espacio para poder charlar, para poder diagramar, porque obviamente esto se vio resentido durante el gobierno anterior, donde se desfinanció todo y donde ahora tiene que empezar nuevamente a circular esa semilla, llegar a cada patio, a cada huerta de cada casa. Sí, exactamente. Lamentablemente en el gobierno del macrismo todos sabemos que se redujo la cantidad de semillas en forma abismal, y cuando parecía que podíamos resurgir nos agarró la pandemia. Así que contenta de dar estos primeros pasos, como decís vos, con mucho más tranquila porque me toca en la temporada otoño-invierno, pero sí pensando en capacitaciones igual, ¿no? En bioinsumos, en la huerta en sí misma, capacitaciones en pollos y ponedoras, como quizás poner el foco para llegar a octubre en la entrega de otoño, de primavera-verano, más armados y conociéndolos a todos. Obviamente, y esto nos va a venir bien porque esta nueva apertura que se nos ha dado, que aparentemente va a quedar así, esperemos que la pandemia no vuelva a acosar en cantidad de números, pero también la posibilidad de poder volver a juntarnos para capacitarnos, porque la huerta depende mucho de lo que uno aprende, porque uno no tira la semilla al voleo y la planta crece y sale el fruto que nosotros deseamos. Todos queremos tomates, pero no sabemos cómo llegar a que la tomatera crezca. Todos queremos la lechuga, pero nunca sabemos cómo hay que regarla. Bueno, y estas capacitaciones van a venir bien para todo eso. Sí, exactamente. Y la idea es que, bueno, con ustedes no lo hablé acá, pero la idea es que las capacitaciones, si bien pueden ser con un técnico del INTA, que también sean con algún productor de la zona, ¿no? Como que el intercambio de saberes es mucho más rico cuando sea entre productores. Vos pertenecés a INTA Manfredi, como era Sandra. Manfredi nuclea todo lo que es Punilla, tanto centro, sur como norte. Y bueno, ellos tienen una página de Facebook donde hay mucha información, donde hay muchos cuadernillos para descargar. Pero si alguien quiere contactarse a través de los promotores, bueno, lo puede hacer y se puede sumar como promotor también a este staff. Exactamente. Tranquilamente puede sumarse como promotor y sería más que bienvenido. Y como vos decís, está la página de Facebook y está también la página del INTA, que si vos buscás alguna cartilla en especial, lo googleás y seguramente te aparece. Inclusive ahora que se viene el frío, hay muchos tipos de calefacción. Están las estufas rusas que el INTA avala como que funcionan bien, las rocker. Hay muchísima información como para poder seguir adelante, no solamente con una huerta, sino con muchas otras actividades. Exactamente, la recolección de agua de lluvia, las cisternas, hay mucho, mucho, mucho por aprender y por hacer. Bueno, entonces a la gente le decimos que vos sos la nueva referente de la zona, que bueno, empezamos a prepararte un nuevo año de para encarar este Pro Huerta que tan buenos resultados dio en la zona. Exactamente. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Gracias, Mariel. Saludos.